ojitos, aquellos que están ahí. Bonitos ojitos, los que miró en el sueño. Se me afigura que tienen otro dueño. Y por eso no quieren volverme a ver. Pero dime, joven, ¿por qué eres tan orgullosa? Mira que en el mundo yo vivo legal contigo. Se me afigura que me tienen mal engreído. Y por eso no quieren volverme a ver. Mira que en el mundo yo vivo legal contigo. Se me afigura que me tienes mal engreído. Y por eso no quieren volverme a ver.